es un mensaje de Pop 101.5. Para que esta temporada sea inolvidable. Donna Summer. Pop 101.5. Y con Claro, viajes donde viajes, tenés roaming incluido. Toda América a precio local. Desde Punta del Este hasta Alaska, navegás, hablas y mensajeás con tu plan como si estuvieras acá. Roaming incluido en América en todos los planes de Claro desde 4 GB. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Bom dia, alegría. Este verano viaja a Brasil. Aéreo imperdible. Florianópolis, 11.000 pesos finales. Ingresa ahora a shoppingviajes.com. Shoppingviajes.com, una nueva forma de viajar. Le pregunta a los, si mi dueño no quiere que le salgamos a bailar, acaban de poner un hermoso chamamé. ¿Sabe qué pasa, chamamé? Estoy muy cansado. Acabo de recorrer 22 kilómetros. ¿Tan lejos vive? No, bailé dos veces kilómetro 11. En Querubín cumplimos 25 años acompañándote y renovamos nuestro compromiso con vos con este precio sugerido imbatible. Suavizante Querubín Premium por 3 litros a solo 89 pesos con 99. Sí, escuchaste bien, cumplimos 25 años cumpliendo con vos. Precio sugerido para todo el territorio argentino del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, sujeto a decisión final de comerciante. Ya volvió Farmacity 2x1. El último 2x1 del año. No te lo pierdas. Vení corriendo a Farmacity. Farmacity 2x1 es lo mejor. Mudate a la vida que quiere RE/MAX. RE/MAX, si quieres vender, comprar o alquilar. El equipo RE/MAX está en todo el país. RE/MAX. RE/MAX, líder mundial en servicios inmobiliarios. Todas las operaciones son concretadas por un corredor matriculado. Y seguía sacando y le encaró una que parece que le hacía ojito, ¿viste? Entonces él se animó y le sacó y le dice, chamiga, ¿bailamos? Bueno, dice, pero ¿quién saca a mi amiga? No te preocupes. Che, policía, me sacaba la petiza de verde. Llega Navidad y la sede Carrefour es también la sede celebración. Del jueves al domingo, aprovecha en Hiper y Market. 80% de descuento en la segunda unidad de pan dulces, budines, confituras, turrones y postres de maní. 3x2 en vinos, espumantes, sidras y sabores fizz. Y en marcas elegidas de gaseosas. Además, 3x2 en cajas navideñas verdes y rojas. Y cordero a 129 pesos el kilo. Esta Navidad, celebrala en Carrefour. Válido del 21 al 24 de diciembre de 2017, exclusivo en el supermercado Carrefour y Carrefour Market. Cabe consultar descuentos en www.carrefour.com.ar y que sea haya cuyo 1055 por un piso cada. Esta Navidad, los regalos más evolucionados los encontrás en Musimundo. Aprovechá hasta 40% de descuento y 12 cuotas sin interés en la mejor tecnología y electrodomésticos con tu tarjeta Visa de todos los bancos solo en musimundo.com. Viví una Navidad evolucionada en Musimundo. CFT 0% válido para compras realizadas en web del viernes 15 al domingo 24 de diciembre. El nuevo Rizzo 5 viene con motor 1.5, pantalla multimedia, 6 airbag, volante multifunción, sensores de estacionamiento, control de estabilidad y con botón de arranque para presionar como si fueras un chico. Nuevo Rizzo 5, dale arranque a una nueva etapa en tu vida. Chery, abre caminos. ¿A qué le iban a salir a bailar si no sabía sacarse a Rima One y para quedar bien le dice gato chacarera? Y ella le dice, no, ama de casa. Llegó la sala 4D a Hoyts Unicenter. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua. 4D y Motion. Compra tus entradas en hoyts.com.ar y viví emociones que traspasan la pantalla. Los domingos en Pop 101.5 nos portamos como perros y gatos. Como perros y gatos. El Dr. Romero en los fines de semana de Pop 101.5. Evita la procreación indeseada. No es cierto que vas a poder ubicar a todos los cachorros de tu perra. Con seguridad, alguno no va a estar ubicado adecuadamente. Castrá tempranamente a tu perra o a tu perro. Evita la procreación indeseada. El mejor método de control es la tenencia responsable y la castración. Como perros y gatos. Todos los domingos. Desde las 9. Las mascotas son las protagonistas. Como perros y gatos. Acá. En Pop 101.5. Canon, Canon es mi colchón. Y bueno, por fin una, viste, que ya no daba más, le salió a bailar y empezó a bailar. Y este, para quedar bien, viste, primero quería entablar conversación. Y ella también, muy simpática, la chica, le dice mientras bailaba, dice, ¿y de qué trabaja usted, amigo? Y yo soy mariscal de campo. Ah, sí, en Estados Unidos, en el fútbol americano, no vendo marisco en una zona rural.